Dice: papacito, me gritan en la calle, me miro en el espejo y no me pierdo ni un detalle. Papacito, me dicen ahí en Lucho, cuidado con lo que dices porque mira, somos muchos. Papacito, me dice la cantina, mira que regia luce, mírala como camina. Papacito, me dice esta canción, porque mira, pertenezco a la nueva generación. Yo no sé por qué me dicen papacito, será porque soy feo o quizás si soy bonito. Me gusta siempre entero y siempre mantener la pinta. Si no te gusta lo que escribo, cambiaré la tinta. Pinta la niña, la Santa María. Hay que lucirse bien de noche y de día. Todas las semanas vengo yo a ver a Catrina, que viene a divertir a toda su gente latina. Papacito, me gritan en la calle, me miro en el espejo y no me pierdo ni un detalle. Papacito, me dicen a que lucho, cuidado con lo que dices porque mira, somos muchos. Papacito, me dice la cantina, mira que reina luce, mírala como camina. Papacito, me dice esta canción, porque mira, pertenezco a la nueva generación. Yo no sé por qué me dicen papacito, será porque soy feo o quizás si soy bonito. Me gusta siempre entero y siempre mantener la pinta. Si no te gusta lo que escribo, cambiaré la tinta. La pinta, la niña, la Santa María. Hay que lucirse bien, sea de noche o sea de día. Todas las semanas vengo yo a ver a Catrina, que viene a divertir a toda su gente latina. Papacito, me quitan en la calle, me miro en el espejo y no me pierdo ni un detalle. Papacito, me dicen ahí en Lucho, cuidado con lo que dice porque mira, somos muchos. Papacito, me dice la Catrina, mira que regia luce, mírala como camina. Papacito, me dice esta canción, porque mira, pertenezco a la nueva generación. Oye, ve, ya tú sabes, no te muevas de aquí de Lucho. Lucho Club. Porque aquí está lo mejor. Papacito.